Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Thank you. relax, relax, relax, relax. Turn on the fucking click. Me voy a pegar un corchazo, hermano. Te hace perder, es increíble. El batero no, el batero va perfecto. Thank you.

Thank you.